las flores de primavera yo regaba en mi jardín. Las flores de primavera, y apareció Josefina y me agarró la manguera. ¡Qué rico! Y apareció Josefina y me agarró la manguera. Yo le dije, por favor, ¿qué? Suelte pronto mi manguera. Yo le dije, por favor, no te ha pensado. Suelte pronto mi manguera. Si te doy un remojón, te voy a chorrear entera. Si te doy un remojón, te voy a chorrear entera. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. ¡Qué dura! ¡Claro que dura! Pues es eterna la manguera. Ella soltar, se puso a jugar con ella, no la quiso ella soltar, se puso a jugar con ella. ¡Qué golosa! La prensaba entre su mano y la estremecía entera. La apretaba entre sus manos y la estremecía entera. Le dije, devuélvela, carona, que quiero seguir regando. Le dije, devuélvela, que quiero seguir regando. O yo me voy a enojar y te daré un manguerazo. O yo me voy a enojar y te daré un manguerazo. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. Claro, pues si es de goma. Qué rico está el vacilón, llegando a mi jardín. Imagínate tú, yo que lo oye y que sí con la manguera. Y qué rico. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar. Suéltame la manguera, o yo te mojo entera. Suéltame la manguera, o te voy a empapar.